Humano Derecho Radio presenta Tut Monda Radio. Una hora con la mejor música del mundo. Locución Ernesto Soltero. Una producción de Colectivo Rey Zamuro. Que abuta, abuta, abuta, que arata, arata, arata, escúchame yo pasado, si me lavo la baisa. He retornado a Napoli, dopo 10 años a Broccoli, Pascual americano, ballando el mambo all'italiano. Hey, hey mambo, mambo italiano, hey mambo. Mambo italiano, go, go, go. You mess up Siciliano. All you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey, mambo, don't wanna tarantella. Hey, mambo, no more mozzarella. Hey, mambo, mambo italiano. Try an insalata with the fish and baccalà. Hey, rumba! I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Let me how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe, chick like a Giovanni. Hello Chrissy, did you get a happy in the fits when you mambo italiano? Caggio perduto sogna fantasia. Quando sponda la luna marchiara pure lì mi sciaccia fanno l'amore. Ehi, cumpa! I love how you dance, rumba. But take some other bikes, paisano. You know how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe, shake like Giovanni. Hello Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo italiano? How you dance, rumba, but take some other vice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be square, you ain't gonna work. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go go, shake like a Giovanni. Hello, Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo italiano? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Este es una nueva edición número 29 de Tut Monda Radio. Exactamente. Bueno, por segunda vez tenemos aquí a Mirko Ferri, quien se ha echado dos veces ese viaje desde el este de la ciudad hasta el oeste, desde la California hasta La Paz, casi nada. Sí, ya me sé el camino. Ya se sabe el camino y... Bueno, adelgazó caminando, al igual que yo. Exactamente. Pura salud, pura salud. Pura salud. Lo que estaba sonando era Renato Carosone, que es uno de los cantantes italianos de canción napolitana más populares, pero, bueno, más que canción napolitana, él experimentó incluso con música del Caribe. Sí. Algo muy raro. Bueno, saben que él incluso... durante la Segunda Guerra Mundial, siendo muy joven, estuvo viviendo en Etiopía, bueno, con la ocupación italiana, pero sin embargo se empapó de música de otras partes del mundo, que no llegaba a Italia por razones obvias. Bueno, llegaba, por ejemplo, Louis Armstrong. ¿Tú te sabes ese cuento? Que Louis Armstrong editaban los discos y era Luigi Brazoforte. No es un chiste malo, es verdad. Los editaban con ese nombre allá. Sí, bueno, esto es, va un poco en la línea de lo que hacía Franco también, que españolizaba todos los nombres que no fueran en español. O sea, se hablaban de la General Eléctrica y cosas así. Exactamente. Bueno, para este programa vamos a poner música que también trajo Mirko, pero yo me atreví a poner algunas cosas un poco extrañas. que quizás no le agraden tanto. Pero bueno, vamos a poner la siguiente canción, les hablo del tema y seguimos. No, no, no. Estamos escuchando entonces a Delmo Fornaciari, conocido popularmente como Zucchero. Este es un disco al que yo le tengo mucho cariño. O sea, estuvo en mi casa en formato LP. Lo conseguí casualmente como 20 años después, de nuevo. Siempre lo escuchó mi familia. También lo tengo en CD por casualidad. Fue algo así que... y me llamaba la atención, ¿no? Porque no solo cantaba en italiano, sino que metía letras en inglés. Sí, experimenta mucho con el soul también. Exacto, sobre todo en sus inicios, ¿no? Era muy soul, muy blues. Y después fue como que hizo un estilo, creo, una mezcla de esa música negra estadounidense con la música así italiana típica. Sí. Exacto, y bueno, y esta canción fue un hit, Madre Dolchísima. Exactamente. Les recuerdo, para quien no escuchó el programa anterior, que Mirko Ferri es escritor, aparte de ingeniero del sistema, acaba de publicar su segundo libro, y por eso nuevamente hacemos un programa sobre Italia. Y bueno, estamos usando la excusa de Italia para hablar también de música y poner cosas que nunca hemos puesto por aquí. Bueno, aprovechando que Italia no está haciendo nada del Mundial, vamos a darle un poco de vida por aquí. Exacto. Mira, hablando del Mundial, ¿por cuál equipo vas? Ya que no fue yo la Azzurri. Yo voy por ningún equipo, obviamente, que voy a hacer. Yo lamentablemente no puedo ser pastelero, entonces me quedo tranquilo. Mira, ¿y qué tal Argentina? Porque ellos son como italianos que hablan español. No, yo tengo una opinión diferente, no lo voy a decir aquí porque no quiero crear un enemigo argentino, pero no, en este mundial voy a ser como Suiza, voy a ser neutral totalmente. ¿Por qué tu papá no fue a Argentina y vino a Venezuela? Mira, porque consiguió un contrato de trabajo en Venezuela. Él sí tuvo claro desde el principio que venía para Venezuela. Entonces, no es como otra gente que iba a Argentina y que de repente se quedó varada en La Guaira y decidió quedarse. Exacto. Sí, hay casos, hay muchos casos así. Bueno, él sabía que venía para acá. Bueno. Vamos al siguiente tema y seguimos con la conversación y la música. La collina ci sta la notte bruca e assassina e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina di 50 anni e dei 5 figli venuti al mondo come conigli partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermata neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, e torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermità. Il nemico è scappato e è vinto, battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Thank you. generale, queste 5 stelle, le 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto, è mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Bueno, aquí estamos de nuevo. Acabamos de escuchar una canción de Francesco Di Gregori con Piero Danieli. Pino Danieli. Francesco Di Gregori es un cantautor italiano que actualmente sigue activo con sus 67 años. Prácticamente es uno también uno de los pioneros del folk rock en Italia. Pino Danieli, por su parte, sí, él falleció, creo que en el año 2015. Y bueno. Mira, que puedes contarnos sobre Pino Danieli, ahorita nos estás hablando sí, de él. Pino Danieli es un músico interesante, es un músico napoletano que se rodeó de muchos músicos de tendencia hacia el folk, inclusive hacia el funk. Entonces creó una mezcla interesante de música napoletana con esos ritmos. Entonces, inclusive a nivel de letras, mezcla letras en inglés con el dialecto napoletano y hace una mezcla explosiva con esos dos idiomas. Es como Zucchero, pero... Sí, es como un Zucchero napoletano, por decirlo de una forma irreverente, pues. Exacto, hay mucha diferencia entre los napolitanos y... Sí, claro. Zucchero es de, más bien desde el norte de Italia. Es otro idioma. Tú pones a hablar a un napoletano en su dialecto y a un modenés en su dialecto y no se van a entender. Bueno, a continuación vamos a poner algo que quizás es como muy pop, muy fresa. Después les explico, es Gianni Morandi. Después les explico por qué lo escogí. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Yesterday. Cantava Viva la Libertà, ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, m'han detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop, corro. nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. A Gianni Morandi, un cantante pop italiano, incluso presentador de televisión, que se hizo muy famoso a partir de los años 60. Esa canción yo la escogí porque siempre la identifiqué mucho con la contracultura, ¿no? Era un muchacho que, como yo, amaba a los Beatles y los Rolling Stones, y habla de la guerra de Vietnam, de un amigo de él que lo reclutaron, y claro, todo paz y amor, pero llama la atención que quizás él lo hizo porque era lo que vendía. No sé qué opinas tú, Mirko. Sí, bueno, Gianni Morandi estuvo fue del lado amable de la música italiana ligera, lo que llamaban la música leggera. Él nunca se catalogó como un cantante de protesta, ni mucho menos. Siempre estuvo más o menos dentro del sistema. Exacto, llama la atención que haya hecho esa canción. Sí. Pero, sin embargo, tiene su leyenda negra. Y no es que apoyó a la extrema izquierda, es que es algo... Sí, bueno, no sé si es adecuado nombrarlo en radio, pero él tiene una fama que no es muy... ¿Cómo se pudiera decir? Come cosas muy descompuestas. Sí, exactamente. Exacto. Bueno, aquí en Venezuela estamos acostumbrados a comer cosas muy descompuestas. Pues por culpa tú ya sabes de quién es. Bueno, seguimos hablándoles entonces del libro La Puerta que se Cierra. Y no sé, vamos a recordarle a los oyentes dónde se consigue. Sí, el libro lo pueden conseguir en la librería Lugar, en las librerías Lugar Común, en la cadena Tecniciencias, en el Buscón y en Cálatos. Exactamente. Le recuerdo a la gente que esté interesada en aparecer en este programa, que es sobre música. Nosotros estamos entrevistando cualquier persona que haga su contribución a la cultura y al emprendimiento. Escriban a tutmondarecords@gmail.com. Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, spermi, spermi, spermi indifferenti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti. La situazione estrema, si cambia sul mio liquido, si tende la tua pelle, con tutti i barriere, innamorosa quiete, innamorosa quiete. Sperati come a caso, con aria imbarazzata, atmosfera pesante, veloce la tensione, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta. Un tradimento, un'estasi, sul punto delicato, questa è una replica. no sé si pronunciarlo como si fuera italiano, porque esas son las siglas de la Unión Soviética en ruso. Claro, para uno eso es una C, o son tres C, pero... En italiano sería chichichipi. Exacto, pero debería traducirse como URSS. Es una banda punk, post-punk, aparecida a mediados de los 80 en Italia. Su primer disco incluso es considerado un clásico dentro del género. Tienen canciones, bueno, bastante interesantes, pero lo más importante de ellos, o lo que más llamaba la atención, eran los performances que hacían en vivo. Y cuando digo performance me refiero a que hacían montajes teatrales relacionados con las canciones. Busquen una canción que se llama Punk Islam en YouTube. Son ellos tocando un programa de televisión y sale una mujer bailando así como una odalisca y... Claro, y el nombre, nunca supe si era sarcasmo, si de verdad simpatizaban con eso, porque así es el punk, muy ambiguo. Correcto, ¿quieres decir algo, Nadia? Bueno, ¿qué es lo que viene ahorita? Mira, a continuación, bueno, ya me apoderé del control, vamos sí, a poner total. Algo de los 90, ¿se acuerdan de Lombelico en el Mundo? O sí, yo pienso Giovanotti. Positivo. Giovanotti, claro. El chico Giovanotti. Exacto, que en realidad se llama Lorenzo. Él editó un disco llamado Lorenzo en 1994, que se llama Lorenzo 94. Y vamos a escuchar un tema que es menos conocido que los que acabo de tararear. Giovanotti. Él tenía una banda antes, ¿no? No recuerdo. Yo me acuerdo de eso. Él es pionero del hip hop en Italia. Sí. Con eso tiene bastante. No. Es DJ, productor. No sabía que era una banda. Sí. Todavía sigue vigente. Sí. Todavía sigue haciendo música. Vamos a ponerlo entonces. Ladies and gentlemen. Get on up. Yeah. Get on up, brother man. Oh yeah, brother man. Sound. Non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio un panino gigante con dentro un milione di cose. Voglio Madonna per portarmela a letto e poi mandarle un milione di rose. Voglio una vasca piena di Coca-Cola e mentre nuoto voglio bere e abbronzarmi. Voglio telefonare al presidente americano e al telefono voglio sfogarmi. Voglio un aereo, che dico una nave, che dico uno sciatto, un sottomarino. Voglio sposarmi con mille ragazze e per ognuna io voglio un bambino. E voglio un casco di panna montata, me lo voglio poi mettere in testa e poi mangiare la panna montata, mangiarla tutta fin quanta ne resta. Voglio essere magro con i muscoli in mostra, voglio vestiti di tutti i stili e voglio vincere l'Oscar e il Telegatto, il leone dei premi mai visti. E non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio conoscere il perché delle cose, voglio due tette come due meloni, voglio conoscere i libri a memoria e le parole di mille canzoni. Voglio volare sopra il traffico del centro di Milano, voglio chiudere con una toppa il buco dell'ozono. Voglio la pace lungo le mie strade, eppure tra i miei genitori. E voglio vincere tutte le guerre, voglio sentire ancora più rumori. E voglio andare al numero uno della classifica dei cannonieri. Voglio allenare la nazionale italiana, voglio essere il generale dei carabinieri. Non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio conoscere che tempo fa domani, voglio sapere cosa pensa la gente. Voglio conoscere gli angoli oscuri della mia anima e della mia mente. Voglio, voglio, voglio, l'erba voglio, voglio conoscere gli extraterrestri, voglio vederci con le luci spente, voglio scoprire dei buoni maestri. E non mi basta mai, non mi basta mai, e non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio abolire la pena di morte in ogni angolo dell'universo, voglio restare per sempre bambino e ritrovare le cose che ho perso. Voglio parlare in tutte le lingue, voglio una tele con mille canali, voglio il perdono di tutti i peccati, voglio parlare con gli animali, voglio sapere chi ha sparato per primo, voglio cantare più intonato di Mila, voglio sapere chi è nato per primo, l'uovo o la gallina. Voglio pagare miliardi di tasse, voglio scoprire un pozzo di petrolio nel mio giardino, una sorgente di acqua gasata dal rubinetto del mio lavandino. Voglio che Gorbaciov sia fatto papa e che mia sorella trovi lavoro. Voglio capelli lunghissimi e lisci, voglio trovare sia un amico che un tesoro. E voglio vivere tutta la vita, e voglio vivere tutta la vita, e voglio vivere tutta la vita, e voglio vivere tutta la vita, e non mi basta mai. Non mi basta mai, e non mi basta mai, e non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Estamos escuchando entonces a Jovanotti. Por cierto, en la canción ese yo pienso positivo. A mí algo que me cae mal es la parte que dice lo del Che Guevara y la Madre Teresa. No puedo con eso, no puedo con lo del Che Guevara. No lo soporto. Bueno, el mamertismo está en todos lados. En todos lados. En todos los géneros, en todos. O sea, es que hasta nosotros estamos infectados sin darnos cuenta de tanto mamertismo. Exacto. Sí. Bueno, vamos a hablar de algo que seguro no le gusta a Mirko, que es el pop de los años 70, del 76 al 82 más o menos, la música disco. ¿Qué opinas de la música disco? Bueno, cuando salió yo la detesté con el hígado, porque yo venía de una escuela de rock progresivo, entonces esto vino a chocar con todo contra mis gustos musicales. Ahora ya puedo apreciarla en lo que es, pues, una buena composición, una base rítmica sólida y música muy pegajosa, muy comercial, pero que hay temas de disco que ahora son clásicos. Parece mentira, uno puede escuchar ahorita una música disco de los 70 y todavía se acuerda de ella. No es como música que pasó, que tuvo su momento de fama y desapareció. Sí, es como esas canciones, uno ve así el top 10 de Spotify y todas las canciones se parecen, pero dentro de un mes la gente se va a olvidar de esas canciones. Exactamente. Incluso yo vi un video donde dice que todas usan los mismos 4 acordes. Fue increíble. Bueno, vamos a poner precisamente algo disco, pero más electrónico, que es Giorgio Moroder, que, bueno, en esa época ya tenía casi 40 años, él nació en el año 40, y bueno, un mago de los sintetizadores, Giorgio Moroder. Ya les explico qué canción es. We'll be right back. Estamos escuchando entonces a Giorgio Moroder, uno de los pioneros del techno, se puede decir, porque él hacía música disco con sintetizadores. Hay una canción incluso conocida que es I Feel Love, donde canta Donna Summer. Y la canción que escuchamos, que se llama Chase, pertenece a la banda sonora de la película Expreso de Medianoche. ¿Tuviste esa película, Mirko? Por supuesto. Con un clásico, ¿no? Para ver, claro. Muy fuerte. Esas cárceles de Turquía, bueno, parecen venezolanas. Por lo menos en los años 70 parecían de aquí. Bueno, Nadia nos va a hablar de otra cosa también relacionada con Venezuela y con Italia, ¿no? Sí, estamos hablando de la banda Adrenalina Caribe, en la que formó parte tanto Evio Di Marzo y... ¿No? Giordano. Giordano no. No, Giordano okay. Estuvo en Siete Cueros. Giordano Cuero. Estuvo en Siete Cueros junto a Evio. Ok. Y la canción que va a sonar es Yo me quedo en Venezuela. Según la letra, y la leí, es como premonitoria con respecto a lo que sucedió con Evio Di Marzo. ¿Qué opina? No sé si usted está muy en contacto con la comunidad ítalo-venezolana. ¿Pero qué opina la comunidad, esta gente que todavía se mantiene súper arraigada en nuestro país y a la que le debemos muchísimo? ¿Qué piensan sobre eso que pasó con él? Bueno, imagino que estarán consternados como estuvo todo el mundo. Pues, realmente el hecho de la muerte de Evio, muy a pesar de cuál haya sido su postura política, aunque al final él se mostró muy desencantado, digamos, murió de una forma que no debería morir nadie en este país. Y da mucha tristeza que una persona de su calidad musical, inclusive de su manera de emprender, porque él además era un empresario en el sector alimenticio, él era famoso por las pizzas que hacía. Al final tuvo que resignarse a manejar un taxi para poder mantener a su familia. Entonces, digamos que, bueno, le tocó un momento oscuro de la historia venezolana también. Sí, que ha afectado lamentablemente a muchísimas personas en nuestro país. Gente inocente, realmente. Creo que por allá tienen alguna pregunta. No, nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Compren el libro de Mirko Ferri. Chao. De los indios. cenizas de los indios, las horas de locas pasiones, con ella a orilla de un río. Las luces de casas vecinas son cosas tan lindas que no se olvidan más. Más allá de la búsqueda, entroncan caminos sin fin. Me llevo al bolsillo mi destino, ya pasé por Rocoy, me voy diciendo adiós.